Sí, bueno, por supuesto, vos lo planteaban muy bien en el programa. Yo vengo trabajando sobre las cuencas hídricas hace muchos años, Emilio por su lado también. Nos hemos encontrado y estamos haciendo este trabajo colaborativo, no solo interdisciplinario, sino colaborativo desde el punto de vista científico, de investigación, para poder ir mancomunando los datos y los trabajos que hemos venido haciendo, y bueno, estamos potenciando un poco más eso. En particular, hay una entre la gran variedad de algas que se han desarrollado y se han instalado ya en el seno del dique, una de ellas, que es la microcistina, genera una toxina, que es la microcistis, que es sumamente tóxica. Estoy hablando de una toxina, que es de las tantas, de las varias que genera un alga, de las tantas algas que hay. Para dar un poco de contexto de la puntualidad de la situación, pero de la gravedad del caso. En particular, lo que estamos analizando, lo que proponía Emilio, es ver, bueno, no solamente en el agua está presente, sino que además está en el agua que está aerosolizada, es decir, ese flush de agua, esas microgotas que libera la caída del agua dentro del embudo y el pulmón que tiene de manera adyacente el embudo para que el agua ingrese y no se haga vacío. Entonces necesita la liberación del aire. Ese pulmón está pegadito al paredón donde está emplazado el embudo y eso se libera el aire. ¿Sí? Uno que se ve, si pasa por ahí, se salpica. Sí. Bueno, le llegan esas gotas que mencionamos de agua aerosolizada y la toxina, el alga está presente en esas gotas de agua. Estamos hablando además de que la toxina es una toxina que es volátil, es decir, esa toxina ya se encuentra en el aire por evaporación de agua, ni siquiera en agua aerosolizada. El agua aerosolizada no es agua en estado vapor, sino que es agua líquida hecha gotita, digamos que está presente y dispersa en el aire. Por lo tanto, la cantidad de toxinas que puede llegar a aportar esa gotita de agua es mucho mayor que la toxina evaporada, ¿verdad? Está claro. Te iba a consultar, ¿y qué peligro a la salud implica estar en contacto con esos vapores y con el agua aerosolizada? Mira, de acuerdo al tipo de día en el que estemos pasando por allí, eso está permanentemente en el aire. Sí. Se puede acentuar o reducir, depende de las condiciones climáticas, no tanto si llueve, si es un día lindo como hoy, de sol, altas temperaturas y demás, va a estar mucho más presente. La toxicidad particularmente que presenta esta toxina se absorbe por piel. O sea, no hace falta que vayamos a ingerir el agua, sino que el hecho de tener contacto ya con esa agua genera sensibilidad. En este caso, puede haber una sintomatología leve para aquellos que manifiestan alguna sensibilidad dérmica, como un salpullido, una erupción, inflamación a nivel de ocular. Es una neurotoxina, afecta al nervio óptico fundamentalmente y a nivel gastrointestinal, si se le ingiere, pero una alta exposición a esta toxina también puede generar lo mismo. Alguien que sea un poquito más sensible, digamos, puede llegar a manifestar una intoxicación como si se hubiera tomado un agua que no está en condición a la que no está acostumbrado. De síntomas leves a más complejos, por supuesto. Bien, está buena esa aclaración. Digo que no es solo tener que aspirarlo, sino que ya el contacto con la piel implica tener allí alguna consecuencia en la salud. Digo, considerando esto, ¿no? ¿Debería, digamos, qué medidas en todo caso debería tomar el gobierno provincial, ¿no? Para advertir de la peligrosidad de esto, ¿no? ¿Qué pensás? ¿Qué medidas se deberían tomar? Mira, fundamentalmente la medida de base es asumir que hay un problema. Esto se viene negando, se viene ocultando, se viene tapando, se viene solapando con otras cosas. Que yo no les quito importancia, pero esta cuestión es también gravitante y se niega el problema. Al negarse el problema no hay cómo darle una solución si no hay un problema que sea asumido como tal. Entonces lo primero es asumir que hay un inconveniente, que hay un problema y que no tiene solución hace años. Y obviamente que se deja de lado porque quizás no es tan visible como alguna otra obra faraónica que sí, esté a la vista de todos, pero es fundamental porque tiene que ver con una cuestión de salud pública. Entonces, primero asumir que hay un problema, hacer los estudios a nivel oficial, más allá de lo que podemos decir nosotros y el aporte que queremos hacer sin ningún tipo de interés y decir, miren, señores, acá tenemos esto, estamos dispuestos a colaborar, trabajar, mostrar... Bueno, que se hagan los estudios pertinentes, que se determine qué hay y de qué manera, y bueno, arbitrar los medios para, sobre todo, sanear las condiciones del agua, porque en realidad el problema lo trae el agua. La consecuencia o este factor del agua aerosolizada, si el agua está en buenas condiciones, el agua que salpique, se aerosolice o se evapore, no va a tener ningún tipo de impacto. Claro. Entonces hay que ir trabajando sobre un saneamiento significativo, puntual, pertinente, que no es solamente sacar a mano o con un camión atmosférico las algas que se ven en la superficie, porque el problema es microscópico y está por debajo del agua, no solo en la superficie. Sí. Así que bueno, ese es el primer paso que hay que darlo en algún momento. Sí. Tomando eso último, digo, Ezequiel, esto recién decías, bueno, no alcanza con sacar solo la superficie del agua, sino tener un abordaje integral. Digo, te pido ahí que profundices eso, ¿no? ¿Qué opinión tenés sobre esas medidas, ¿no? Que se están llevando adelante, sacar solo el agua superficial. ¿Cómo la calificarías? Bueno, ¿cómo lo caracterizas? Sí, bueno, eso es como un teatro de revista, digamos, básicamente, solamente para la portada, es solamente para decir nosotros estamos haciendo esto, que es casi como no hacer nada. Lo que pasa es que eso es lo que ve, eso es lo que se ve, ese es el mensaje que a uno le queda cuando lo ve en la tele, cuando lo escucha en la radio, cuando lo ve en la información a través de la web, pero es no tiene realmente un impacto significativo, no tiene ningún impacto, más que visualmente reducir el impacto negativo al turista, al que pasa, al que ve, al que tiene intenciones de venir a Córdoba. Y eso reduce sustancialmente la sustentabilidad del turismo, que es parte de una actividad económica, si lo queremos ver desde el punto de vista económico, para no obtener eso como pérdida, si se quiere. Desde el punto de vista académico, desde el punto de vista científico, hay varios frentes que abordar de manera simultánea. Si yo quito el alga de la superficie, por ejemplo, pero no se habla con las localidades aledañas al lago que hacen un aporte significativo en cloacas, todo lo que es la parte de la parte alta de la cuenca, todo lo que es la Cumbre, Valle Hermoso, La Falda, Cosquín, no tienen sistemas de cloacas y todo va a parar crudo al San Francisco, al río San Francisco o Gran Punilla. Sí. Ese se junta con el Yuspe, constituyen el Cosquín, la ciudad de Cosquín hace su aporte y todo eso va a parar al dique. Entonces, si no hay tratamientos de fluentes, te estoy hablando de un factor, factor entre tantos otros que hay que abordar de manera simultánea. Solucionar una cosa sin abordar los otros frentes, y bueno, es absolutamente inútil o no hacer nada o perder energías en algo que no va a tener un impacto significativo. Entonces, esos efluentes tienen que tener un tratamiento en cada una de las localidades, una cuestión local, concreta, sencilla, sin abordar una obra faraónica, se podría lograr y se podría sistematizar un tratamiento concatenado, en cadena, entre una localidad, la que le sigue, la que le sigue, la que le sigue, para ir saneando lo que va llegando al dique, por ejemplo. Entonces, si nosotros reducimos el ingreso de efluentes cloacales que resultan nutritivos para el alga, y bueno, le estamos quitando la posibilidad de que el alga prolifere. Se va a debilitar y aplicando otra serie de mecanismos se puede ir reduciendo, revirtiendo la situación. Pero bueno, si yo agrego una especie, por ejemplo, de peces que sé que comen el nutriente o que comen el alga, pero no abordo lo otro, el pez se va a intoxicar y se va a morir, que es lo que ha estado pasando con estas soluciones parciales que se dan para la cámara, digamos, y no tiene sentido. Bien, te quería consultar, Ezequiel, ¿ya van a formalizar ustedes una nota ahí al Ministerio de Salud con estos resultados? Ya la hemos formalizado, sí, correcto, ya se armó la gacetilla de prensa y se armó la carta enviada al Ministerio de Salud para, bueno, informar de la situación, mencionar que esto no es de hoy, es de hace décadas. Lo que pasa es que los estudios que nosotros podemos hacer o hemos venido haciendo, bueno, demuestran que hay una situación concreta y que hay que de alguna manera abordar y empezar a dar solución. Y bueno, el ministerio ya verá qué hará con eso y hará sus estudios pertinentes para confirmar lo que nosotros venimos trabajando. Y bueno, ojalá que se pueda poner en marcha una solución. El primer paso es asumir que hay un problema y tratar de darle una solución concreta. Bien, digo, en esa nota ustedes adjuntan ahí todos los resultados de esta investigación y piden algo en específico. Mira, nosotros adjuntamos la presencia de esta toxina, sí. los números están también, pero bueno, pretendemos que el ministerio haga su antes de quitar quizás autoridad o decir que esos resultados son absolutamente discutibles, bueno, que haga sus propios Bien. Procedimientos para tener los suyos. Pero advertimos que la presencia está y es fuerte en cuanto a concentración. Uh-huh. Y el pedido básicamente es ese, digamos, advertir que la situación es esa, que se tomen cartas en el asunto y se proceda con los trabajos de relevamiento, que ni siquiera hay trabajo de relevamiento, para decir realmente qué hay, en qué concentración, cuáles son los distintos frentes que atacar, el agua, el vapor, el agua aerosolizada, que son cosas que se han normalizado, porque uno va por la ciudad y el lago está ahí. Sí. Y siempre ha estado y va a seguir estando, pero lo que no se ve, que es lo grave, que son los contaminantes y demás, obviamente que pasa absolutamente desapercibido. Entonces hay que hacer un trabajo serio sobre eso. Nosotros como investigadores y como comunes vecinos y ciudadanos que estamos tan afectados como cualquier otro, pero conocemos los números, nos preocupa y nos ocupa la situación. El ministerio tiene los recursos para llevar a cabo no solamente los relevamientos, sino los mecanismos de saneamiento que hagan falta. Entonces apelamos a eso. Sí, pienso que es una noticia antipática también en el sentido de, estamos hablando de quizá uno de los destinos, uno de los atractivos turísticos más importantes que tiene la zona, ¿no? Y plantear esto, digo, al oído de las autoridades le debe sonar gordo, ¿no? Sí, sí, coincido, pero más antipático es que no hagan nada. No, sí, totalmente. Y ese destino turístico se vaya deteriorando cada vez más. Porque esto es así, es hacer la plancha hasta que no dé más, claro. O estalle, o Carlos Paz se vuelva a una ciudad dormitorio, porque no se puede hacer otra cosa que pasar, transitar y no poder quedarse. Que por ahí pareciera que esto está muy lejano, y no es así. Realmente el deterioro que ha venido sufriendo la cuenca, el dique, en los últimos años, ha sido significativo. En los últimos 5 años ha tenido un deterioro mucho más marcado que hace 10, 15, 20 años atrás. Y ya se está viendo. Y no hace falta ser ni científico ni investigador para darse cuenta que las cosas no están bien. Con pasar nomás caminando por el paredón y sentir ese olor, digamos, que se vuelve irritante, sí. Medio como insoportable y demás, y eso se está volviendo frecuente. Cualquiera que uno pase y le pregunta se da cuenta que hay algo que no está funcionando bien. Entonces, sí, es verdad, es cierto que la noticia resulta antipática, resulta desagradable, pero más desagradable es la inacción y dejar que eso siga increyendo. Sí. Cuando están justamente las autoridades y los ministerios y los gobiernos y los entes de control que nosotros hemos elegido para que nos representen, nos cuiden y hagan eso que nos resulta antipático, informal. Sí. Pero hay que hacerlo. Alguien lo tiene que hacer porque es la salud de todos. Es la vista de todos, es el futuro inmediato de todos. Y pareciera exagerado a veces lo que uno dice a través de esa situación, pero uno cuando conoce los números, investiga hace años y sigue de cerca la cuenca, no lo hace, digamos, por una cuestión odiosa, lo hace porque justamente le tiene aprecio a esa imagen del lago saludable que en algún momento tuvimos y queremos que siga siendo. Sí, digo porque, a ver, venimos nosotros hace muchos años, los que somos de acá, escuchando estas advertencias sobre el lago, ¿no? En los últimos tiempos lo ha tomado Emilio, esto como, bueno, una de sus principales banderas, si se quiere, ¿no? Pero bueno, el reclamo sobre la situación del lago San Roque viene desde hace muchísimos años. Larga data. Sí, sí. Claro. Te consulto esto, ¿no? ¿Por qué pensás vos que las autoridades no toman medidas concretas en relación a estas cuestiones? Porque está bien, está la sensación esta, bueno, el lago sigue estando ahí, qué sé yo, está contaminado un poco más, un poco menos, pero no pasa nada, como que la idea es que eso dura eternamente, ¿no? Porque hoy vemos, acá en Villa Carlos Paz, que bueno, con un par de camiones atmosféricos, ahí en el playón municipal, por ahí en el puente, como que se va limpiando, se va como, bueno, no sé, barriendo un poco, para que no se vea tan mal, pero digo... ¿Por qué no se toma dimensión de la gravedad del problema y se toman otro tipo de decisiones? ¿Por qué crees que sucede esto en una provincia que por ahí tiene los recursos para hacerlos, no? Correcto. Es muy buena la pregunta y quizás en parte podría no saber responderla. Lo que te puedo decir es que desde el punto de vista, si se quiere, político, para tratar de entender la inacción, que no me cabe en la cabeza, la verdad que no puedo dar explicación de por qué no se da solución a algo que está a la vista como problema, no lo comprendo. Por eso, digamos, esta sensación por ahí que uno como investigador tiene de frustración, de impotencia, de no poder hacer más porque yo no tengo los recursos para hacerlo. Claro, sí. Para eso está un gobierno, para eso está un ministerio, para eso está... un ente de control que regule que los gobiernos hagan lo que tienen que hacer, que tampoco lo hacen, me refiero a los entes de control. Sí. Entonces no me cabe en la cabeza. Desde el punto de vista político debe ser porque no es una cuestión visible, no es una cuestión que pueda ser, son esas obras que están bajo tierra, son esas cosas que si yo lo veo el lago más clarito o más oscuro, la gente ni se da cuenta. Y como es lo que la gente vea, no importa si estoy hablando de salud o toxicidad del lago. Sí, es lo que la gente ve. Y solamente queda en eso. Sí. Esto que vos mencionás del playón y los camiones atmosféricos, sí, por ejemplo, y la zona de entrada de los ríos al dique, están colmatadas y justo coincide que cuando mayor es el bloom y el digamos la explosión, sí, de la población de algas, comienza el periodo de lluvias. Uh-huh. Entonces entra una gran cantidad de agua al dique, sí, y el problema se diluye porque por unos días el alga desaparece. El alga no es que desaparezca, es tal la cantidad de agua que entró que diluye el problema, uh-huh, el alga se va al fondo, se ve un poquito más limpio y dijimos, bueno, listo, acá ya no pasó nada, se solucionó. Y no, lo único que hace esa situación es agregar nutrientes al dique, aportar, digamos, estas sustancias que le resultan nutritivas para el alga, y el alga se desarrolla aún más todavía. Sí, y ya se vuelve una especie endémica. Claro, no, porque pienso esto, ¿no? Cualquiera que pase ahí por el playón, te pongo el ejemplo que lo tenemos acá muy, muy cerquita, y vea eso, y vos te das cuenta que decís, esto no claramente no puede resolver el problema de fondo, ¿no? Pero cuando ves las gacetitas municipales que te empiezan, no, hablan del plan de biorremediación y demás cuestiones, y te ponen la foto de esa bomba extrayendo alga, bueno, es como raro, claro, ¿no? Sí, totalmente. Ahí el concepto, por ejemplo, justamente esto que vos mencionás es significativo, porque una cosa es la biorremediación que no tiene nada que ver con poner un camión que extraiga el alga. Claro, bueno. ¿Ves? Ahí también se da esta contraposición y esta incoherencia de mensaje donde la gente cree que la biorremediación, que sí es un mecanismo sumamente útil y que ponerlo a punto en un lago en las condiciones en las que está sería bastante complejo, pero no imposible, si se tiene la voluntad y se llaman a los profesionales idóneos en la materia y se invierte, no es imposible hacerlo. Ahora, si vos confundís el concepto de biorremediación con extraer el alga por succión con un camión y tirarlo a otro lado, eso no tiene sentido. Está confundiendo un mensaje con otro. Bien. Bien, bueno, vamos a ver qué sucede con esto, Ezequiel. Veremos si las autoridades toman alguna decisión en esto. Yo creo que respecto a por qué no se toman decisiones por ahí más concretas, creo que también tiene que ver con que el tema es antipático, ¿no? Es antipopular, sí, ¿no? Porque, bueno, de hecho, creo que... Sí, sí. IOSA lo ha sufrido, ¿no? Al plantear la situación crítica del lago, lo han tildado de muchísimas cosas, de ir en contra del turismo, sí, sí, y demás cuestiones. Entonces, digo, debe ser complicado, o la política debe considerar complicado plantearse algunas medidas en relación a esta cuestión. Pero bueno, evidentemente la problemática no solo no... no cesa, sino que se agrava cada vez más y en algún momento habrá que tomar alguna decisión, ¿no? Ojalá que el Ministerio de Salud, como vos decís, despliegue ahí una investigación propia, ¿no? Para poder contar con otra información y a partir de allí, bueno, que se tomen algunas decisiones, porque esto que nosotros sabemos pasar es un paseo familiar casi obligado nuestro que tenemos por el dique, y es cierto, vos te bajás ahí y bueno, y te mojás con ese vapor y la cantidad de gente que va allí es grandísima, ¿no? Porque bueno, es uno de los atractivos turísticos más importantes que tiene la provincia. Sí, sí, y justamente con ese contexto que vos mencionas, en virtud de eso que vos decís, hay que cuidarlo. Cuidarlo y hay que trabajarlo y mantenerlo. Voy a hacer una comparación muy burda, como si fuera una pileta. Vos en la pileta de tu casa, si no la mantenés en condición y ves el agua verde, no metés ni el dedo. Sí, bueno, no solamente es el agua donde uno pasa y ve, sino que además es el agua que se toma en Córdoba. Totalmente. Entonces, no hay que darle más las espaldas a los espejos de agua, a los ríos. Hay que trabajar, verlos de frente, y no hay mejor forma de darle solución que asumir que hay un problema. Y mientras más información, más relevamiento, más estudios serios, sustentables y sostenidos en el tiempo se hagan, un control, digamos como si fuera un monitoreo permanente, va a permitir encontrar los datos para tomar decisiones pertinentes, adecuadas, sustentables, y mantener eso en la condición que hace falta, porque no solamente es algo que se usa de recreación y viste una ciudad, sino que tiene que ver con la salud pública, tiene que ver con la salud de todos, los que viven en Carlos Paz, los que tomamos el agua en Córdoba, el daño que todavía no se ve, y los Carlos Paz se jactan, por supuesto, que no toman agua del dique San Roque, por suerte, pero toman agua de Cuesta Blanca, y ese mismo deterioro de falta de tratamiento de algunas cuestiones va a ir afectando a las zonas altas de la cuenca también. Entonces hay que pensar un poquito más allá, ir más allá de lo que simplemente se ve y comprometerse, y una vez que se tienen los recursos, obviamente, justamente porque la noticia resulta antipática, hay que tratar de solucionarla, porque es el futuro. Es el futuro a nivel de salud, es el futuro a nivel económico para mantener el turismo, para hacerlo mejor, más grande, con más ganas de venir, porque están las cosas que se ven en condiciones. Seguro. Ezequiel, te agradecemos mucho el contacto con Villano y bueno, vamos a estar ahí pendiente a ver si hay alguna novedad sobre este tema. Les agradezco a ustedes inmensamente por el espacio, este espacio de divulgación y compartir la información. La verdad que es muy valioso y necesario, así que el agradecido soy yo y a disposición para cuando sea. Bueno, te mandamos un abrazo, que tenga buen día. Abrazo inmenso y buena jornada. Muchas gracias.